antes de que entremos al tema de profecías de doble cumplimiento, quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 24. Vamos a entender un asunto que hay que clarificar. Mateo capítulo 24. Verso 15, ¿alguien le quiere dar lectura? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muy bien. ¿Cuál es esa abominación desoladora? A ver. ¿Cuál es esa abominación desoladora? Es el papado, ¿no? Es lo que debemos entender. A Lucas 21, si no me equivoco, allí habla de cuando los ejércitos de Roma rodean la ciudad de Jerusalén. Allí se está refiriendo exactamente a qué. De acuerdo a la página 28 del conflicto de los siglos, se está refiriendo al... a la destrucción de Jerusalén. Ahora, vean el pensamiento de los pioneros. Esa abominación de que habló el profeta Daniel, ¿sí? Es la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Esa la tenemos cerca del año, ¿qué? 70, vamos a poner por aquí, ¿está bien? Ahora, ¿es la única abominación que hay? No, usted se va a Ezequiel, más para arriba. Ezequiel capítulo 8, ven y te mostraré que abominaciones, ¿qué? Mayores. ¿Por qué se llama abominación desoladora? Bueno, es un acto del pueblo de Dios de desechar la luz que hace que Dios los abandone y la tierra quede desolada. Jerusalén queda desolado, ¿sí? Por eso se llama abominación desoladora, porque es la abominación, la prevaricación, es decir, la rebelión contra Dios, que causa que Dios abandone su pueblo y deje su ciudad y la ciudad se quede asolada. De hecho, el libro de Lamentaciones dice, ¿cómo quedó asolada qué? Entonces, vamos a Lamentaciones, por ejemplo. Lamentaciones la escribe el profeta Jeremías después de que Jerusalén ha sido ¿cómo? Asolada, ¿sí? Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Lamentaciones 1:1, ¿sí? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué dice? Sola la ciudad. Ahora vamos al capítulo 1 en el verso 4. Miren lo que dice: las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están ¿qué? Asoladas. Asoladas. ¿Cómo había quedado Jerusalén cuando es llevado cautivo? Asolado. ¿Qué significa asolado? No hay gente, todo está destruido. Las zorras son las únicas que caminan allí. Entonces, porque antes se ha cometido una ¿qué? Una abominación. No escuchamos a tus profetas, nos despegamos de ti. ¿Sí? Ahora, Jesús predice una abominación que causa la desolación. ¿Qué causó que el ejército romano llegara y se pusiera al lado de Jerusalén? Que Jerusalén se despegó de Dios. Entonces, tener el ejército romano como resultado de que Jerusalén se desconecta de Dios es la abominación que causa el ejército romano la desolación. Capítulo, bueno, página 28 y 20, o 29 del conflicto de los siglos, ahí está. Entonces, para el pueblo adventista anterior había dos poderes desoladores, el paganismo y el papismo. ¿Bajo qué poder se destruyó Jerusalén? ¿Bajo qué poder lo destruyó? Roma pagana. Bajo el paganismo vino esa abominación desoladora de Jerusalén. ¿Quedó claro, hermanos? Una vez más, hay dos poderes desoladores que causan desolación, que causan pisoteamiento al pueblo de Dios: el paganismo y el papismo. Bajo el paganismo, bajo Roma papal o pagana, me equivoqué, bajo Roma pagana fue asolada Jerusalén en el año 70. Es decir, bajo el poder desolador del paganismo se llevó a cabo la abominación desoladora de Jerusalén en el año 70. Para que no nos vayamos a confundir, eso lo tenían bien claro los pioneros adventistas. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? De hecho, yo no sé quién aquí en sus Androids, smartphones, trae King James. ¿La Biblia? Sí. Ahorita, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Aquí lo estoy tratando de buscar. Mateo, precisamente Mateo 15, 24, 15. Porque esta es la Biblia que usaron los pioneros. ¿Sí? Y bueno, aquí está. When ye therefore, cuando tú veas la abominación de qué? De la desolación. Hablada por el profeta Daniel, que se pone en el lugar santo, el que lea qué. Entienda. Esta abominación de desolación es una abominación bajo este poder desolador que es el paganismo, bajo Roma pagana. Y hermanos, ¿cómo cuadra la profecía? Es bajo Roma pagana que se hace la desolación. Roma pagana desola Jerusalén. No vayan a confundir esta abominación desoladora con la del 508 al 1798. Repito, esta abominación que causa la desolación de Jerusalén es la del año 70, causada por el poder desolador del paganismo, Roma pagana. ¿Sí? Del 508 al 1798, esa ya es la abominación que tiene su punto de partida del continuo hasta la abominación desoladora. Ese es el papado. No confundamos los dos términos. ¿Está bien, hermanos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Perdón, sí. ¿La abominación entonces es el haberse apartado de Dios? Sí, hicieron cosas abominables. Por ejemplo, mataron a Cristo. La asolación es la que viene del poder pagano a... Ajá, exactamente. Deja la ciudad asolada. O sea, no hay... Usted lee Jeremías... Las zorras andan por ahí entre las piedras, las vírgenes no hay, los sacerdotes no están, o sea, está solo. No sé si usted caminó en la Ciudad de México cuando vino el temblor, después del temblor. A mí me tocaba viajar cuando ese tiempo allá por el centro. ¿En el 85? No, bueno, en el 85 y ahora en este. ¿Cómo quedó la ciudad? Sí, no había mucha circulación. No. Estaba asolado, la gente dice, mira, está asolado. La gente espantada, ¿me entiendes? Bueno, algo semejante, no igual, pero algo semejante es, la ciudad queda destruida, no hay nadie quien camine ahí, ¿sí? No hay nadie quien camine. Otra cita antes de entrar a las profecías de doble cumplimiento, otra cita. En el lugar santo se refiere a... Ahorita vamos a estudiar, cuando estudiemos profecías de doble cumplimiento, vamos a ver, vamos a estudiar esa abominación. Ajá, y lo que dice el Espíritu Profecía. Pero quiero, antes de que avancemos a lo siguiente, leer algunas citas antes de pasar. A ver. Sí, hermano, adelante. Un momento. Aquí está la cita que quiero compartir con ustedes. Todo eso es lo que nos ha faltado para entender el movimiento adventista. Pero hay una cita por acá que quiero presentarles. A ver. A ver si está por aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta cita, que no es la que buscaba, pero nos va a ayudar. Dice, debemos mostrar, dice, el primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Hablando del primero y el segundo mensaje, se dieron ahí, con todo esto. Con todo esto. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. O sea, hay que mostrar la secuencia, lo que va ahí. Ahora, hay una cita que estoy buscando, pero no me acuerdo. Pero está escrita, donde dice la hermana White, que muchos toman eventos que se dieron en el pasado y los aplican al futuro. ¿Han escuchado esa cita de la hermana White? Pero dice la sierva del Señor, y es que esa cita es imprescindible ahorita para empezar. Pero dice esa cita que muchos toman eventos que ya se dieron en las líneas proféticas pasadas y los aplican al futuro. Y muchos toman eso como profecía de doble ¿qué? Cumplimiento. Doble cumplimiento, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a hablar de profecías de doble cumplimiento, pero vamos a leer lo que está escrito, ¿está bien? ¿Por qué es importante estudiar este tema del mensaje del primero y del segundo ángel basado en el libro de Daniel y en Apocalipsis? Es muy importante por lo siguiente. En nuestra época, tal como ocurría en los días de ¿quién? De Cristo, estoy leyendo Evangelismo, página 445. Puede haber una comprensión e interpretación errónea de las Escrituras. Si los judíos hubiesen estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo. ¿Un verdadero conocimiento de qué? ¿Es importante el tiempo, sí o no? Sí. Sí, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús, cuando llegó, dijo, el tiempo sea ¿qué? Tiempo se ha cumplido. Entonces, es muy importante el conocimiento del tiempo. Dice, con un verdadero conocimiento del tiempo, y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. Si hubieran ellos, ¿qué? Investigado, estudiado con fervor y con oración. No habrían confundido la segunda venida de Cristo con su primer advenimiento. Tenían el testimonio, ¿de qué profeta? Daniel. ¿Dónde? ¿Daniel 9 qué? 24, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas y la última semana. Tenían el testimonio de Isaías y de otros profetas. Tenían las enseñanzas de Moisés. ¿Por qué se confundieron? Y ahí estaba Cristo en medio de ellos. Y ellos todavía investigaban las Escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. Y estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían lo que estaban haciendo. Y muchos están haciendo la misma cosa hoy. En 1897, dice. Y yo creo que también podemos decir en el 2018. Muchos están confundiendo las Escrituras. Recuerden, los judíos decían, nosotros a la ley y al testimonio, pero todo cuatrapeado. Sí. todo alterado. Dice, muchos están haciendo las mismas cosas hoy porque no tienen ¿qué? No tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Tienen experiencia? ¿Han leído la experiencia del pueblo de Dios? ¿Saben cuánto, qué es el continuo? ¿Saben qué son los 1290? ¿Dónde terminan? ¿Dónde inician los 1335? ¿Saben otras líneas proféticas? Repito, no hemos hablado de esto, ¿verdad? ¿Saben todo eso? ¿Saben la quinta trompeta? ¿Saben la sexta trompeta? Hay muchos, dice aquí que hay muchos que no tienen experiencia en el mensaje del primer y segundo ángel. Muchos no sabían. Cuando antes de entrar a este movimiento no teníamos experiencia, no sabíamos los... ¿Cuántos sabían los 5 meses de Apocalipsis 9? No. Los 391, pero ahí está en el conflicto de los siglos. Y en Apocalipsis. Y está en Apocalipsis. Entonces, la gente que no sabe eso, o hay gente que lo sabe, pero dice, pero pues yo tengo mi propia idea como ¿cómo se llama el que están leyendo ustedes? Ah, Elvin Moore. Ah, como Mervyn Moore, dice. Conozco el método histórico, pero yo me salgo de ahí. ¿Sí? Hay gente que sabiendo se sale de ese conocimiento. Y muchos están haciendo la misma cosa hoy, ahí está la fecha, porque no tienen experiencia en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No lo conocen. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran ¿dónde? En el futuro. Echan todo esto, echan los días de Daniel, echan todo eso, ¿hacia dónde? No, en el futuro los echan. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden. Vamos a hablar de profecías de segundo cumplimiento. Si nosotros decimos que hay ciertas cosas que están en el futuro, sí, están las que faltan por cumplirse. Pero las que ya se dieron, hay gente que las pone en el futuro. Miren lo que dice aquí. Captan la verdad de los mensajes. Sí, es cierto, entienden el primero y el segundo y el tercero. Pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la... ¿En la qué dice? En la historia profética. No, pues quién sabe dónde quedan los 1290. Quién sabe de los 1260. Fallan. Por lo tanto, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes. Entonces, ¿cómo estamos? Desubicación, desubicados. Sí, el pueblo adventista está con un pueblo descarriado. No ven, como los judíos de antaño, es el contexto, ni comprenden el tiempo de quién. ¿Cuándo inició el tiempo del fin? ¿1700 qué? 98, en base a las profecías de Daniel y Apocalipsis. No ven, no entienden. Ni comprenden el tiempo del fin, ni cuándo ubicar los mensajes. Hermanos, ¿han escuchado a los hermanos de la organización que dicen, no es el tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Tan ciegos igual que el pueblo judío? Que no es tiempo. Es tiempo de predicar en la casa, no todavía, no los de afuera. Que en la casa, que por el celular, pero no afuera. ¿Y otros? Todos esos eventos, ¿los encuentran dónde? En el futuro. No vamos a echar esto al futuro. Esa es la situación. El día del Señor se aproxima con pasos furtivos, pero hombres. ¿Supuestamente qué? Sabios. Y grandes. ¿Qué dice aquí? Charlatean sobre educación superior, no conocen las señales de la venida de Cristo, ni del fin del mundo. Son los hombres que tienen doctorado, que tienen maestría, que tienen licenciatura, charlatean que esto se ubica por allá, aquello por acá, y toda la gente desubicada, pobrecitos, no se ubican en lo que ya se cumplió. ¿Y quién está allí? Pues aquí le habla los charlatanes, de charlatanes proféticos. Eso es. charlatanes proféticos. Suena curioso, pero ahí está, ¿no? ¿Quiénes son los charlatanes proféticos? Los que desubican a la gente de todo esto, hermano. Confunden a la gente. Y vienen con la idea de, bueno, es que no podemos creer en esto, porque los pioneros aquí, ellos esperaban que Cristo viniera en 1844, pero como no vino, vamos a reaplicar las profecías. Y vienen con la idea de segundo ¿qué? Cumplimiento. Profecías de segundo cumplimiento. ¿Qué es? Entonces, a donde a continuación pasamos a ese estudio de profecías de segundo cumplimiento. Por aquí las tenía o las tengo. Aquí está. Eclesiastés 3:14. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Ahora, ¿es este un método de interpretación? Lo que fue, será. No hay nuevo nada de bajo el sol. Vamos a leer otro texto. Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Pero el hombre qué? No entiende. O sea, Dios habla de muchas maneras, habla de una o habla de dos, pero el hombre, ¿qué dice? No entiende. Salmo 62:11. Una vez habló Dios. ¿Y qué más dice? Dos veces he oído esto. Que de Dios es ¿qué? El poder. ¿Cuántas veces habló Dios? Una vez habló Dios, pero dos veces lo he oído. Por ejemplo, Isaías 40, consolaos, consolaos. Pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 52, apartaos, apartaos. Ha caído, ha caído. Babilonia. Dos veces habló Dios, porque el hombre ¿qué? No entiende. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Bueno, entonces, bueno, hay bases donde Dios habla dos veces. ¿Sí? Y vamos a ver ahorita la profecía del cumplimiento. De las veces que habla Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver algunas bases. Permítanme, voy a hacer un poco más grande esto porque... Y voy a estar haciendo esto continuamente, aunque esto no es el continuo. Leo de Conflicto de los Siglos, página 25. Lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, dos eventos que les habló en Mateo 24. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. ¿Entendimos esto, hermanos? ¿Su significado se iba a qué? Aclarar. ¿En qué sentido? La profecía del Señor entrañaba un doble ¿qué? Significado. Al par que anunciaba la ruina ¿de quién? De Jerusalén. Presagiaba también los horrores del gran día ¿qué? Final. A ver, hermanos. La ruina de Jerusalén es local. Es un evento que se da en una ciudad local. Eso es una muestra o un ejemplo de lo que sucederá a nivel ¿qué? Mundial. A nivel mundial. Los horrores del gran día ¿qué? Final. ¿Sí? Los horrores del gran día final. Sigo leyendo Conflicto de los Siglos, página 34, dice, la profecía del Salvador, ¿tienen sus conflictos, hermanos? A ver, sáquenlos. Yo sé que tenemos otro tipo de conflictos, pero este conflicto hay que sacarlo. El destino del mundo predicho. La página 11, párrafo 2, donde dice la profecía del Salvador. Y ustedes pueden subrayar ahí eso, porque es uno de los pocos textos donde se nos habla de doble cumplimiento. ¿Sí? O un segundo. Ajá. Página 11, dije. Sí. Página 11 en esta versión. Sí, página 11. Muy bien. Sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Ya lo vieron, hermanos? Muy bien. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener, ¿qué dice? Otro cumplimiento. Hablamos primero de qué. Juicio sobre Jerusalén. ¿Cuál es el juicio? Jerusalén es atacada por Roma. ¿Sí? Y la terrible desolación, es decir, cómo queda destruida, del primer ¿qué? Cumplimiento, no fue más que un pálido reflejo de lo que será ¿qué? El segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó ¿qué? Su ley. ¿Qué podemos entender de ahí, hermanos? ¿Dice que va a ser exactamente igual? No, dice que es un pacto. Bueno, aquí nosotros empezamos a sacar principios. ¿Sí? En primer lugar, el primer cumplimiento es local. El segundo cumplimiento es más que el mundial. El primer cumplimiento es con el Israel literal. El segundo cumplimiento será con el Israel ¿qué? Espiritual. Vamos a aclarar eso. Aquí dice, nos habla de dos cosas. Dice que lo que aconteció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación ¿de qué? De un mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en profecías de segundo cumplimiento? Vamos a seguir lo que dice el Espíritu Profecía. Aquí dice que lo que le pasó a Jerusalén, le va a pasar ¿a quién ahora? ¿A quién le va a pasar? Al mundo. Al mundo que rechazó. Y quizá tenga que corregir algunas cosas que dije. pero, o aclarar, es lo que le pasó a Jerusalén. Jerusalén es lo espiritual. Ahora, la profecía del segundo cumplimiento, ¿a quién se lo está aplicando? Al mundo. O sea, lo único que nosotros tenemos que ir con el escrito está. Si nosotros nos salimos de allí, haremos nuestras propias doctrinas. Entonces, sí, la hermana Guay habla de segundo ¿qué? Cumplimiento. Muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, el doble cumplimiento de hollar a Jerusalén. Una cosa es el hollamiento de Jerusalén y otra cosa es la destrucción total de Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén es destruida, es el cumplimiento primero. Ahora, ¿cómo va a ser la destrucción del mundo? Jerusalén es un pálido reflejo de lo que será, ¿qué? La destrucción final del mundo. Vamos a entender este hollamiento de Jerusalén. Lucas 21. Lucas 21:21 dice: entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no vuelvan, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las que estén encintas, las que estén criando en esos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irán sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados a cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, ¿qué dice ahí? Será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ¿cuándo fue Jerusalén hollada por los gentiles? Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11. Verso 2. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregada ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 ¿qué? Meses. ¿Cuál fue el primer hollamiento de la ciudad? Jerusalén. ¿Por quién? Por los romanos. ¿Cómo? En el año 70, correcto. Pero esa misma frase, Jerusalén será hollada por los gentiles, ¿lo toma quién? Lo toma Apocalipsis y dice: y hollarán la ciudad, los gentiles hollarán la ciudad 42 ¿qué? Meses. ¿Se refiere a que Jerusalén, la literal, la destruida, va a ser hollada otra vez? ¿A qué se refiere? ¿El mundo va a ser hollado 42 meses? Bueno, aquí tenemos el primer cumplimiento cuando Jerusalén es hollada por los gentiles. ¿Sí? Dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Eso es el primer cumplimiento. Hay a las que estén en cinta. El contexto es de el primer ¿qué? Cumplimiento. Pero aquí tenemos el segundo, que será hallada 42 meses. Vamos al espíritu de profecía. El primer cumplimiento se llama: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, eso es el hollamiento de los gentiles, ¿sí? Y el segundo cumplimiento dice: porque habrá, estamos en Mateo 24, entonces gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería ¿qué? Salva. ¿Nos vamos ubicando, hermanos? Bien. La primera aplicación. La primera aplicación la tenemos. ¿Alguien trae conflicto? Bueno, ahí mismo conflicto de los siglos. Vamos. ¿Sí? En el primer capítulo, donde habla de la abominación desoladora, está cuando veáis a Jerusalén rodeada. A ver, ayúdenme a buscar en ese libro mientras, por favor. ¿Ya nos ubicamos, hermanos? Capítulo 1. El destino del mundo predicho. Está por la página 28. Pero aquí en la aplicación, ahorita lo vamos a ver por allí, donde está. Mateo 23, Mateo 24. Y por aquí lo encontramos. Aquí está. Por tanto, cuando viereis. Búsquenlo en sus libros donde dice el párrafo Jesús declaró. A ver, búsquenlo, hermano, para que ustedes lo subrayen. ¿Sí? Ahí en el primer capítulo. ¿Página? Capítulo 5. ¿De qué libro? Página 5. Página 5, gracias. ¿Qué párrafo? Jesús declaró el último párrafo. ¿El último párrafo? De la página 5, el último párrafo. Vamos a ver cuál es el primer cumplimiento. Iban a caer sobre el apóstata. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel. Y especialmente lo que debería sufrir Israel por haber rechazado y crucificado a ¿quién? Al Mesías. Al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas y precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presto y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos. Aquí viene el primer cumplimiento. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, ¿cuál es la aplicación de esa abominación desoladora? Aquí está. Tan pronto, ¿qué dice ahí? Como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados, ¿dónde? En el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar, ¿qué? Seguro. Seguro. Al ver la señal, noten una cosa, ¿cuál iba a ser la señal? ¿Cuál iba a ser la señal? Los estandartes. Del ejército romano, ¿dónde? ¿Y cuál es ese suelo sagrado? No, no, no, estamos aquí en el primer cumplimiento. A ver, ¿qué dice ahí? Se extendía varios estadios más allá de los muros de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Cuando venía el ejército romano y ya allá los guardias que estaban en las murallas veían ya los estandartes. ¿Esa era qué? La señal. Esa era la abominación desoladora. Ese es el primer cumplimiento. Porque allí iban a pisotear la ciudad. Todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Todo el que se hace en aquel instante en el tejado, en la casa, debían de... Todo eso. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina. ¿Qué? General. ¿Qué es la abominación? Bueno, desoladora, el pueblo de Dios desechó a Jesús, vino Roma, lo rodeó más allá de los de las murallas, y entonces iba a venir la ruina general de una ciudad. Ese es el primer cumplimiento de la abominación desoladora bajo el paganismo. ¿Ahora comprendemos? Sí. Hermano, ¿es tan sencillo? Sí, sí, sí, sí. Este es el mensaje puro adventista. Puro adventista. Ahí está, apúntelo, conflicto de los siglos, capítulo número 1. Ahí se nos dice que es la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿qué? El profeta Daniel, que se iba a destruir la ciudad. Ahora, ¿dónde está en Daniel que se iba a destruir la ciudad? A ver, hermanos, ¿dónde encontramos que se iba a destruir la ciudad? ¿En qué parte de Daniel nosotros encontramos que se va a destruir la ciudad? Porque dice Jesús lo que habló el profeta Daniel. Pues tenemos que ir a encontrar a Daniel. Vamos a Daniel. Capítulo 9. A ver, ¿será que estará en Daniel capítulo 9? ¿En dónde estará que se va a destruir la ciudad? Parece que quieren tomates por allá. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Verso 31, perdón. Dice así: el verso 30, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Los pioneros adventistas creyeron que eso es esta fecha de aquí. A ver, déjeme ver, en el año 158, déjeme ver bien, no sé que me equivoque. La gente dice, se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Subrayen esa frase, ¿sí? Los pioneros adventistas creyeron, ¿dónde tenemos este diagrama? El primer diagrama, aquí lo tenemos. Ahí está el 158. ¿Sí es el 158? Los pioneros ponen el 158, el que tenemos aquí, como la fecha del acuerdo o la liga judía, el entendimiento del rey del norte, que en ese tiempo es Roma imperial o Roma pagana. Dice, se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Es conocido como la liga, ¿qué? La liga de los judíos. ¿Sí? Por eso, miren, hermanos, cada número ahí tiene su historia. ¿Sí? Se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Número 30. Seguimos. Verso 31. Y se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario. ¿Y qué más dice? La fortaleza. Y la fortaleza. ¿Ok? Se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario. ¿Y qué más? La fortaleza. ¿Sí? O sea, ahí estaba, ¿cómo se dice? Predicho, pues, de que la fortaleza, es decir, la ciudad de Jerusalén, iba a ser, ¿qué? Profanada, destruida. ¿Sí? Todo estaba predicho, hermanos. Claro que ahorita estamos tomando esto como nada más un... en general, si dedicáramos a profundizar, hermanos, que les recomiendo, va a ser de mayor bendición aún. Entonces, se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿qué? El santuario. Entonces, ¿cuál es el primer cumplimiento? Cuando Jerusalén es, ¿qué? Desolada. ¿Sí? Cuando Jerusalén es desolada. Ahora vamos a este, el segundo cumplimiento, dice. Vamos al conflicto de los siglos, dijo el ángel, hollarán la santa ciudad por 42 meses. Vamos al segundo cumplimiento, porque aquí dice, hollarán la santa ciudad por 42, ¿qué? Meses. ¿En qué parte del conflicto de los siglos está? Bueno, vamos a buscarlo, debido a que, hollarán la ciudad por 42 meses. Nada más le damos copiar y pegar. Y estamos buscándolo para que ustedes lo tengan en sus conflictos. Y los que estén viendo esto, ¿verdad? Conflicto de los siglos. Aquí está el conflicto de los siglos. ¿Dónde lo tenemos? La Santa Ciudad. ¿En qué capítulo está? En el capítulo 16, párrafo 1, 2, 3, 4. Vamos al capítulo 16, párrafo 4. Y aquí nosotros vamos a ver el doble qué. Doble cumplimiento del hollamiento de qué. De Jerusalén. Ahora, vamos a ver allí y vamos a entender esto. Jesús dijo, lo que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de cómo será destruido el mundo en el juicio final. Sí, pero una cosa es la destrucción de Jerusalén y otra cosa es el pisamiento, el hollamiento de la ciudad o de los santos. ¿Sí? Ese pueblo que una vez fue santo se despega de Dios, hace una liga con los judíos, con los romanos en el año 158 y es destruido el pueblo santo. Esa tiene su aplicación también en la destrucción de Jerusalén. Y tiene un segundo, ¿qué? Cumplimiento. Pero muchos le están dando, bueno, me quedo aquí. Muchos le están dando al segundo cumplimiento un tercer cumplimiento. ¿Sí? Ya de la ley dominical para adelante. Pero ese cumplimiento fue antes, fue la época de Oscurantismo. Claro, ese cumplimiento fue antes. Y la gente le está dando un segundo cumplimiento de la ley dominical para adelante. El que no conoce su historia, su profecía, está condenado solamente a repetirla, alterarla y creerla y lanzar una nueva doctrina, oposición teológica, doctrinal o profética. Dijo el ángel del Señor, aquí está. ¿Oyarán las santas? ¿Ya se ubicaron, hermanos? Sí. ¿Conflicto de los siglos? Sí. Mira, hermanos, lo bonito de esto es que tenemos tiempo para verificar. Tenemos que verificar. Oyarán la santa ciudad. ¿Cuánto tiempo ahora? 42 meses. ¿Cuándo empezaron esos 42 meses? Bueno, vamos a ver aquí. Los 42 meses, siguiente párrafo, y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual. Ahora, ¿quién es la santa ciudad? ¿Es Jerusalén? La iglesia. Ah, ahora es la iglesia. De Cristo iba a sufrir bajo la opresión de quién. Ahora, el doble cumplimiento comparte no todos los elementos, pero sí algunos. Por ejemplo, ¿quién pisoteó a la primera a Jerusalén? ¿Roma qué? Pagana. ¿Quién pisotea a la ciudad ahora, a la iglesia? Roma papal. Ahora, hay un tiempo definido para que se pisotee la primera Jerusalén. ¿No un tiempo profético definido? O sea, ¿se profetizó el año 70? No. ¿No? No. Se profetizó las 70 semanas. ¿Pero el año 70 se profetizó? Bueno, solo lo que nosotros encontramos es que había un hombre que por 10 años estuvo advirtiendo. Pero esa fue un periodo de advertencia de 10 años. Pero ese periodo de advertencia no estaba, ¿qué? No estaba profetizado. ¿Sí? Ahora, hay una diferencia en el primer cumplimiento. No hay una profecía que nos diga en tanto tiempo va a ser destruida o pisoteada Jerusalén o la gente santa. En el segundo cumplimiento sí hay tiempo, 42 meses. O sea que el primer y el segundo cumplimiento no son iguales. Comparten ciertos aspectos, pero no es el mismo. Correcto, comparten ciertos aspectos, pero no son los mismos. ¿De qué nos tenemos que dejar guiar? De la revelación, del Espíritu y profecía. Y si nos salimos de ahí y te vas con lo que digan los hombres, estamos tronados. Como dijo nuestro hermano, estamos tronados. Yo sé que esto está saliendo en vivo, ¿sí, hermano? ¿Sí? Saludos una vez más, hermano. Estamos preocupados por los nuevos vientos de doctrina, ¿verdad? De las profecías de doble cumplimiento. Y hay personas que dicen, no, así como Jerusalén fue hallada, viene el segundo cumplimiento de la ley dominical para adelante. Hermano, ¿el segundo cumplimiento ya se dio? ¿Qué está escrito? Aquí está escrito. Dice, los 1260 años, 42 meses, 1260 años del dominio temporal del papado, ¿comenzaron cuándo? En el 538 después de Cristo, y deben terminar en 1700, ¿qué? 98. A ver, ¿ya se acabó el segundo cumplimiento? Ya. ¿Del pisoteamiento? ¿Ya? Ya se acabó. ¿Sí? Comienza en el 538. Sí, ya, Ya. El segundo cumplimiento ya se dio. Ahora, ¿cómo lo entendían ustedes, hermanos? ¿Cómo lo entendían ustedes? ¿O cómo lo han escuchado? Nos enseñaban un tercero. Bueno, hay profecías de tercer cumplimiento. ¿Pero será un tercer cumplimiento lo que esperamos? Seguimos leyendo. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando la misericordia de su pueblo, acortó el tiempo de tan terrible prueba al predecir la gran tribulación. Sí, y me salto aquí. Que había de venir sobre la iglesia. El Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Primer cumplimiento. Mas si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. ¿Dónde lo aplicamos nosotros? No, al fin de los tiempos. ¿Y cuál es el primer cumplimiento? Que la tribulación terminó antes de 1700, ¿qué? 98, gracias a los eventos del movimiento de reforma. ¿Sí? Ahora, si los días no fueran acortados, ¿a qué día se está refiriendo? A esto. No, vamos al escrito. ¿Y cuáles son los días de persecución? La Edad Media. Exacto día, exactamente, perdón. Los 1260 días fueron acortados en persecución. Se acabó la persecución antes de 1798. Porque si no, ninguna alma hubiera sido. Sí, si no, el papado las hubiera destruido todas. Ahí está el escrito. Hubiera perdido todo el tiempo. Exacto. Dice, ninguna carne. Dice, si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1700, ¿qué? 98. O sea que era 1260, pero fueron acortados. Sí, o sea, el poder perseguidor en ese tiempo terminó en el 1798, pero la persecución fue acortada desde los acontecimientos de la reforma. Ahí empezó, hasta que terminó antes de 1798, años antes terminó la persecución. Pero en 1798 vino la herida de muerte y se cumple la profecía de la supremacía papal. Solamente lo que se acortó fueron los días de la persecución. Sí. Solamente, no el cumplimiento de toda la profecía. No, exactamente. Ah, ajá. Es lo que está escrito. Porque lo que sí pasó en 1798 fue la herida de muerte. Para que se cumpliese. Exacto. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿verdad? Que el cuerno pequeño iba a dominar, entonces iba a tener su supremacía papal durante 1260. Pero esa supremacía se le fue cortando desde los acontecimientos de qué? De la reforma, y viene la herida de muerte en 1798. O sea que el día no se acortó. ¿Cómo? No se redujo el día. No. Me refiero a que amaneció más rápido y... ¿sabes? No. No, no, no, no, no. Muchos tienen esa idea también. Ajá, eso es lo que creemos. Muchos dicen... De hecho, hasta decimos los días son más cortos. Bueno, los días son más cortos. Se anula por cada uno. Se redujo la acción. Se redujo la acción de persecución hacia el pueblo. Ahí está. Eso fue lo que se redujo. Ajá. Los días de persecución. Los días de persecución, la actividad. Pero el, días... el ir y matar a los, al ejército, sí, pisoteado, se reduce. Exacto. Es como cuando saca la escuela. ¿Cómo lo entendíamos antes? ¿O cómo se entendía? La gente dice, ay, mira, se está anocheciendo más temprano. Ay, sí, los días no van a ser. Los días van a ser acortados. Los días están siendo acortados. Ya no me alcanza el día para mi trabajo, mi part time. Bueno, entonces eso no tiene nada que ver con. ¿Con qué? Con nuestros días. No. Bueno, vamos a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Ya pasó. ¿Sí? Dice aquí. Bueno, aquí revisen todo eso, hermanos. Ahí están los... Ahora, miren lo que dice ahí mismo el capítulo 16. Los 42 meses son lo mismo que... No, este es el capítulo 26. Váyanse al capítulo 26. En el capítulo 26, el párrafo comienza diciendo... Le fue dada autoridad. Busquen en el capítulo 26. Para que comprendamos y veamos el asunto, pues. Capítulo 26. Le fue dada autoridad. Están las 2:42. 2:42. Muy bien. Es más, empecemos en la primera parte. En el capítulo 13, hablando de Apocalipsis, ya vean ustedes, ¿saben por qué? Porque muchos agarran el capítulo 13 de Apocalipsis para decir, vienen 42 meses de persecución en el futuro. ¿Han escuchado eso? Bueno, vamos a lo que está escrito. Dejémonos ya de todo lo que diga el hombre. Vamos a lo que está escrito. Es nuestra única salvaguardia, hermanos. A ver, en el capítulo 13, ¿y qué cita? ¿Versos de qué? Del 1 al 10. A ver, vamos al capítulo 13, pues. Del 1 al 10. En el capítulo 13, versos del 1 al 10. Vamos a Apocalipsis 13, del 1 al 10. Uh-huh. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y los que están viendo, acompáñenos, todos aquellos que creen que habrá 42 meses de persecución como los pentecostales, ¿verdad? En el futuro. Si hay algún pentecostal que está viendo y si es sincero, pues eso es un engaño. Vámonos al capítulo 13 del 1 al 10. Nos da el surgimiento de qué bestia. Dos extrañas bestias. Bueno, dice, de Roma, y Roma papal y Roma... Y los Estados Unidos, ahí está en el capítulo 13. Me paré sobre la bestia del mar y vi subir de la bestia, del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre que... Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte... Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuántos meses? Entonces el razonamiento de estos hermanos es, ya ves, después de la herida de muerte, tiene gran autoridad para perseguir 42 meses. O sea, se acomodan que después de que fue herida, ¿sí? sanada. Se le dieron 42 meses, cosa que no es cierto. Exacto, vamos a ver si es cierto o no es cierto, de acuerdo al escrito está. Bueno, dice, en el capítulo 13, versos del 1 al 10, se describe otra bestia, parecida a un leopardo, el cual el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, ¿representa a quién? ¿A quién representa, hermanos? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio, ¿qué? ¿Cuándo heredó el trono de Roma? Dice que heredó tres cosas: trono, poder y autoridad. ¿De quién lo heredó? Del antiguo imperio romano, de Roma pagana. ¿Cuándo heredó su trono? ¿Cuándo heredó el poder y cuándo heredó la autoridad? Los pioneros tenían bien claro eso. El trono, cuando Constantino le dice al obispo de Roma, le dice, en el año 331, te dejo Roma y yo me voy a Constantinopla. Y es cuando se divide el imperio romano. Por eso, hermano, todo cuadra en el método historicista, todo cuadra. En el método futurista andan todos cuadrados. Año 331, le dice Constantino al obispo de Roma, yo te dejo Roma. Por eso se llama obispo de Roma, por eso ahora Roma está ahí sentada, sentadota pues. Desde ese año. Año 331 le da su trono. 331. No 531. No, ahorita vamos a ver. No, 331. Le entrega el trono. En el año 300... En el 331. En el 533. Se le da el poder. Se le dice al obispo de Roma, ahora tú eres el corrector de herejes. Y se le da el poder de corregir a los herejes. En el 533 le da Roma el qué, perdón. El poder. Se le. 331 se le entrega el trono. Entrega el trono, perdón. 533. Se le da el poder para corregir herejes. Y en el 538 la gran autoridad, la persecución. ¿Esto dónde ustedes lo van a encontrar, hermanos? En los libros de los pioneros. Sí, repito, 331, trono. Se le deja el asiento de Roma. 533 se le declara al obispo de Roma el poder del corrector de herejes, y entonces ese poder lo ejercita con gran autoridad del 531. Exacto. Sí, en el 538 empiezan los 42 meses. ¿Qué ahí que se le la gran autoridad? Allí se le aplica la gran autoridad. Sí, en el 538 empiezan los 42 meses, porque miren lo que está escrito. Hasta 1798, cuando es, ¿cómo se dice? Hollada ahora la iglesia, que es la ciudad santa, de manera simbólica. Ahí empieza a decirse. Sí, miren lo que dice aquí. Y cita del 1 al 10, así que no hay duda. ¿Y qué dice? Se dice que la bestia parecida a un leopardo le fue dada una boca que hablaba grandes blasfemias, cosas y blasfemias, y abrió su boca para blasfemias contra Dios, es decir, para blasfemar su nombre, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel, ¿qué? 7, se refiere sin duda a quién. Al papado. le fue dada autoridad para hacer su obra, ¿cuántos meses? 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Miren cómo la misma hermana Juay agarra ese verso y lo explica. No necesitamos explicaciones de los hombres cuando ya tenemos el espíritu de profecía. ¿Sí? Y dice, y además, si alguno lleva, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. ¿Eso cuándo fue, hermanos? 798. Claro, 1798. Y además, si alguno lleva el cautiverio irá. ¿Cuándo fue ese cautiverio, hermanos? 1700, ¿qué? 98. Los 42 meses son lo mismo. ¿Qué dice aquí? Son lo mismo que un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y qué dice allí? 3 años y medio. O 1260 días. De Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debió oprimir al pueblo de Dios, esta es la Jerusalén ahora espiritual. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538. ¿Y qué dice aquí? Y terminó en 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, ¿al cautiverio qué? ¿Dónde pone la hermana Juárez los 42 meses de Apocalipsis 3? Entre 508 al 500. Claro, 1790. Es lo mismo que los 3 años. Entonces, ¿qué? La Jerusalén, la que habla Apocalipsis, es la descendencia de la iglesia. Específicamente, ¿cuál Jerusalén? Porque Jerusalén. La que dice que va a ser hollada, no la Jerusalén de la. Literal. Literal, correcto. Ajá. Sino la simbólica. Es la descendencia de la mujer. Esa es la Jerusalén. Esa es la Jerusalén que el fue hollada. El ejército que es pisoteado. Que fue hollado. Por 42 meses. Esta es la Jerusalén. ¿Sí? Ajá. Sí, porque recuerde que hasta cuándo durará la visión del continuo. Hasta 2300. Y la abominación desoladora que ponen al ejército. Y a que ponen, que, acuérdeme, se me olvidó la pregunta, siempre la hago. Que ponen a la ciudad y al ejército para ser pisoteados. Es lo que dice Daniel 8:14, ¿sí? 8:13. No, que ponen al santuario y al ejército para ser pisoteados. Ahora bien, escuchen bien esto, porque esto todo cuadra. ¿Cuándo es pisoteado el templo? ¿En el año qué? 70, más o menos por ahí. Por el poder del continuo. ¿Y cuándo es pisoteada la iglesia ahora? La Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual. Del 538 al 1798, ¿por qué poder ahora? Por la abominación desoladora del papado. ¿Entendemos? Este es el primer cumplimiento, se da bajo el continuo, y el segundo cumplimiento, que es espiritual, se da bajo la abominación desoladora del papado. A la pagana también se le llamaba la Roma imperial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque había Roma republicana y Roma imperial. Roma republicana y Roma imperial eran parte de Roma pagana. ¿Vamos bien, hermanos? Si yo les digo que los 3 años y medio se van a volver a repetir. Bueno, que se nos ha enseñado, o al menos yo tengo la idea de que van a ser 3 años y medio de persecución antes de la liberación. Pero eso no es bíblico. Porque se supone que 3 años y medio nos van a perseguir. Vamos a huir a los montes, vamos a salir de los puestos de avanzada, a las montañas, y van a ser 3 años y medio. ¿Pero dónde está eso en el espíritu profecía? Así lo enseña la gente. No, lo enseña también Arturo Quintero. Bueno, ¿dónde está escrito? Es tan sencillo. Abran el capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es una expresión ¿de quién? De Daniel. es tan sencillo, la Biblia es sencilla. Sí, yo les mandé con... Nos han dado a tole con el dedo. Sí. Y algunos siguen tomando a tole. Sí, ajá, Apocalipsis 12. Vamos, dejemos que la Biblia hable. En Apocalipsis 12 tenemos las tres fases de persecución a partir del Nuevo Testamento hasta el fin. La primera fase la encontramos en Apocalipsis 12, donde dice, verso 5, y ella, hablando de la mujer, la iglesia dio a luz un hijo varón, ¿verdad? Y la mujer dice... Ahí habla del Señor Jesús. En el 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa es la persecución de Herodes contra Jesús y después del Imperio Romano contra los apóstoles. 12:4. Sí, es la primera persecución que encontramos en Apocalipsis 2. ¿Correcto? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sí, ese es el diablo. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Este, que originalmente ese es el dragón, pero dice el conflicto de los siglos que se, vamos a usar la palabra, se personalizó en el Imperio Romano al perseguir a Cristo. Uh-huh. Lo que dice el conflicto de los siglos. No se personalizó, se materializó. Se cumplió. Gracias. ¿Ah? Se cumplió, gracias. Entonces, ese es el inicio de la persecución de la iglesia primitiva. ¿Cuántas persecuciones hubo por el Imperio Romano? 10 persecuciones. ¿Sí? ¿Antes de nacer? Después de que Cristo se va al cielo, empieza la gran persecución. ¿Sí? ¿Pero quiénes fueron los que iniciaron la persecución a la iglesia? Hechos capítulo 8. Váyanse a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Quiénes iniciaron la persecución? Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Cierto, fue el mismo pueblo que empezó a perseguir a su mismo pueblo. ¿Quién inició la persecución? El pueblo que en el año 158 se había entendido con Roma. ¿En qué año? ¿Sí? Porque los romanos no mataron a... Bueno, no por petición. Ajá. Hecho a petición del pueblo de Dios, de su nación. Dice, ¿Saulo consentía en qué? En su muerte. Porque Saulo era parte de quién? Del Sanedrín. ¿Y el Sanedrín con quién estaba unido? Con Roma. Con Roma. Dice... ¿Casado la iglesia con el Estado? Claro. Igual. Por eso el que entiende sus bases, sus todos, de dónde viene, no va a cometer los mismos errores. Y dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en dónde? Jerusalén. En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. O sea, esa persecución fue hecha por la misma iglesia organizada contra las líneas regulares, contra los disidentes. Pero esa persecución la hicieron las líneas regulares porque dijeron, si matas a este, si sueltas a este, ¿no eres amigo de quién? De César. De César. Entonces ahí se da cuenta que ellos estaban unidos con quién. Con Roma. Y dice la hermana Huay en el desierto de las gentes, ¿cuándo es que el pueblo sembró su decisión? Cuando escogieron a César, se desconectaron de Dios. Cuando una iglesia se escoge al poder civil, se desconecta de Dios y Dios no la puede usar. A veces cuando me preguntan, oiga, ¿Dios todavía puede usar a la organización? Bueno, ¿quién es su cabeza? Si su cabeza es Dios, bien. Pero si su cabeza es el Estado, ¿está desconectada? ¿Está desconectada? ¿Por qué suspira, hermano, si usted ya no está ahí? Tenía esperanza de regresar a que le dieran el rumbo. Es que vámonos a lo que está escrito. Vámonos a lo que está escrito. ¿Verdad? Cuando ellos eligen al César, se desconectan de Dios. ¿Lo han leído eso en el desierto de las gentes? Ahí lo dice. ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué qué? ¿En qué capítulo? Bueno, pues vamos a buscarlo porque no me acuerdo. No tenemos otro rey más que a César, dicen ellos. ¿Recuerdan eso? Y cuando ellos escogieron a César, se desconectaron de Dios. Porque a veces me preguntan, oiga, pero la organización, Dios no la ha abandonado. La organización, Dios no la ha dejado. Bueno, vámonos a lo que está escrito. ¿Cuándo Dios dejó su organización? Cuando ellos se dejaron a él. Cuando decidieron a escoger a otro como cabeza. Ajá. Cuando se casa con el Estado. ¿Sí? Deseado de todas las gentes. Capítulo 77. Deseado de todas las gentes. Ajá. Si a este sueltas no eres amigo de César. Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ellos, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder del César. ¡Oh! A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si se estorbaban los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno o quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitio del tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: he aquí vuestro rey. Miren nada más, un pagano diciéndole que era el rey. Roma pagana diciéndoles: aquí está su rey. Judíos, volvió a oírse el furioso clamor: quita, quita, crucifícalo. Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Pero los labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: no tenemos rey sino a César. Escuchen bien aquí lo que dice. Al escoger así, ¿qué dice? A un gobernante, ¿qué? Pagano. ¿Por qué pagano? Porque en la doctrina adventista está el paganismo, pues. La nación judía se retiraba ¿de qué? De la teocracia. ¿Qué teocracia? Dios es Dios. Del gobierno de Dios. Cuando una iglesia escoge al poder civil como cabeza, se desconecta de Dios. Se aleja de la teocracia, teos kratos, palabra griega, del juicio de Dios, del cuidado de Dios. Entonces se llama teocracia, de ahí viene teología, de ahí viene Teófilo, amigo de Dios. Si tienen un amiguito que se llama Teófilo, es amigo de Dios. ¿Se desconectaron de qué? De la teocracia. Se alejaron de las... Se retiraba la nación judía. ¿Se retiraba de quién? Rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante, ¿qué? No tendrían otro libertador. No tendrían otro rey sino a César. Pues sí. A este habían conducido, a esto habían conducido, ¿quiénes? ¿Al pueblo? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes y maestros son los líderes que se van a unir con el poder civil. eran responsables de esto y de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a quiénes? A sus dirigentes religiosos. Ahí está. Eso ya se cumplió. Eso ya se cumplió en la organización, claro, desde el momento que pactaron con el Estado. Así es. Y tiene doble aplicación. Y su aplicación y sus lecciones son para nosotros ahora. Exacto. Son lecciones. ¿Sí? No son porque ahora la doble cumplimiento. ¿Cómo? No son profecías de doble cumplimiento. No, sino son lecciones. Una cosa son profecías de doble cumplimiento que el Espíritu profecía da, como esta de la abominación desoladora, dos veces. Y otra cosa es lecciones que podemos sacar de ahí, lo dice la hermana White. Pero tenemos que seguir estudiando, porque si no, se pueden inventar ¿qué? Doctrinas. Y lo que he visto, hermano, es que el pueblo adventista de hoy le encantan comezón de oír. ¿Tiene el comezón de oír? Sí. Y le encanta esos nuevos vientos de doctrina y dice, ay, no, ¿qué más no hay? ¿Qué nuevo hay? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero sus bases no las estudia. Sí, ya. Ya, a mí me llevó a pasar así. Ajá. Pero son lecciones que podemos aprender. Ahora, la hermana Juárez dice que la historia se repetirá. Una cosa es la historia y otra cosa es que sea de doble cumplimiento una profecía. La historia son eventos que sucedieron y que no hay nada nuevo y que pueden volver a suceder. ¿Sí? Y otra cosa es que una profecía tenga ¿qué? Doble cumplimiento. Es decir, si los 3 años y medio, los 42 meses, ya sucedieron, ¿se van a volver a cumplir otra vez? ¿Qué está escrito? ¿Cuándo se cumplieron esos? De 538 a 1740. ¿Recuerda que ya lo leímos? ¿Que ya se cumplieron? Eso ya se cumplió. Hermano, ¿está diciendo usted que no va a haber persecución? Yo no he dicho eso. No sabemos, todo lo que sabíamos no es. Sí, porque estábamos confiados de que sí. Ay, si va a haber persecución, 2 años y medio. Va a durar, iba a pasar esto, y sacábamos conjeturas y hasta. O sea, era lo que sabíamos. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no sabemos nada de lo que estamos haciendo. ¿Qué sí? Sí. Ahora, ¿por qué no? Porque hay un principio. Y el principio para calcular los 1260 años o días o 42 meses es día por año revelado. Eso es lo que nos hace adventistas. Somos la única iglesia que mantiene ese principio. Y siempre cuando hablamos de periodos de tiempo es día por año, día por año. Pero nunca nosotros hablamos de va a haber un periodo de tiempo, pero no le apliques día por año. Eso no es adventista, eso es jesuitismo. Cuando decimos, yo no digo, ¿no? Cuando la gente dice, de la ley dominical en adelante o del tiempo de gracia en adelante va a haber 3 años y medio de persecución. Y literales. Bueno, lo que le está diciendo, estamos imponiendo el método de interpretación jesuita. Porque los jesuitas inventaron eso. Sí, sí, sí. A ver, pregunta que si no va a haber persecución. A ver, otra vez. Pregúntale, no se quede con la duda. Va a haber persecución. No le entendía, iba. Va a haber persecución, pero recuerden una cosa, que ayer estudiamos un juramento, el juramento del ángel de Apocalipsis 10, que dice, y el tiempo no será ¿qué? No será más. ¿Se acuerdan de eso? Apocalipsis 10, que ayer lo estudiamos, que el ángel de Apocalipsis 10 dice, el tiempo no será más, y anuncia la séptima trompeta. ¿Abran su Biblia? ¿Apocalipsis 10? Sí. Abran su Biblia. Ay, sí. Apocalipsis 10, 6 y 7. Si lo pueden leer, por favor. Y él juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. Que el tiempo no será ¿qué? Más. Ya no va a haber más. ¿Qué tiempo? ¿Es el tiempo de gracia? ¿Es el tiempo de... ¿Es el tiempo de... ¿De persecución? ¿Que ya no va a haber más tiempo de persecución? Bueno, en el libro Cristo y su Santuario dice que ese tiempo, ahorita lo vamos a leer, nada más dejen que se abra, dice que el tiempo no será ¿qué? Más. No será más. A ver, Apocalipsis 10. ¿Dónde está el texto de los 5 meses, hermano? Este no es. ¿Alguien recuerda cuál es el texto de los 5 meses? Apocalipsis 9, 5 y 9, 10. Vamos a buscar el tiempo no será más. Lo buscamos ahí mismo. Está en Cristo en su santuario. Y hay un juramento. Lo está buscando. Muy bien. El tiempo no será más. Cristo triunfante. A ver, aquí está el consejo OPQR. Cristo triunfante. El Cristo triunfante. Ahí vamos. Es un matinal. Es un matinal. Es un matinal. Sí. Déjame voy a buscar aquí el libro rápido. Se llama El Cristo Triunfante. Está acá en Devocionales, por eso no lo encontraba. A fin de conocerle, el Cristo Triunfante. Aquí está, el Cristo Triunfante. Porque como lo dice Quintero, ah, todo 3 años y medio es persecución. El tiempo no será más. Este tiempo es lo que vamos a ver. Entonces no son 3 años y medio, ¿cuánto tiempo son? No hay tiempo. Porque hay un juramento que el tiempo no es más. Pero estoy buscando la cita. Ya. O sea, no hay tiempo definido profético. Para el tiempo. Y eso lo dice el Espíritu Santo a través de la hermana Huay. No importa lo que diga Gambetta, lo que diga Quintero, lo que digan quienes digan, lo que nos interesa en sostén propio es lo que dice el Espíritu Santo a través de la profeta. Eso es lo que nos interesa. Si queremos seguir a las opiniones de los hombres, vuélvanse a Roma. Porque en Roma allá siguen al Papa. Y aquí todos somos hermanos y lo que prevalece es la primacía de la palabra de Dios y del Espíritu de profecía. No prevalece la opinión de los hombres. Y no adoramos a los predicadores, ni tan, lo único que reconocemos son instrumentos que han llegado hasta donde ellos han querido llegar, pero la luz está más allá. ¿Sí? Sí, entonces, el tiempo no será más, permítanme, porque está en el libro del Cristo triunfante, o también lo tenemos, aunque no me gusta usar mucho este libro de, a ver, el tiempo no será más. ¿Es el Cristo triunfante en qué capítulo, hermano? Es el que ando buscando, hermano. Pero como dice, recuerdan las palabras, ¿no? Así, que el tiempo no será más. Ah, el tiempo no será más. A ver. Déjenme lo busco para ayudarles. Lo que están viendo por ahí, ayúdenos. Yo lo tengo, pero con tantas presentaciones que. Está en donde está el mensaje de los tres ángeles, llama la atención a la palabra de Dios. En el capítulo. ¿Ya lo encontró, hermana? Es 27 de noviembre. 27 de noviembre, ok. Vamos allí, el capítulo es. El libro es Cristo triunfante, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Sí. Gracias. Cristo triunfante, nos vamos. ¿27 de qué? De noviembre. De noviembre. 27 de noviembre, el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Sí. Ok. En el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo. 1, 2, 3. Aquí está, por ejemplo, mire. El primer mensaje y el segundo sería 1843-1844. 27 de noviembre. Ajá. 27 de noviembre. Pero ahí dice el tiempo no será más. Aquí está. Ah, bueno, no. Es que es otro donde dice. A ver, déjame ver si es aquí. A ver, déjame buscarlo aquí en este. Permítame un momento. Ah, el tiempo no será más. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por ti. Ajá. Debe llevarse a todos los habitantes de la tierra, donde el fundamento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. Esa es la misión por la cual surge el pueblo adventista, aparte de proclamar el mensaje del tercer ángel. Ajá. Preparar al mundo para que resista en los últimos días, en el periodo cuando se termine la gracia. Uh-huh. Claro. Entonces, porque todos predican de, tristemente, hay una denominación que dice pues, que van a ser arrebatados antes, ¿no? Uh-huh. Y no se preparan. Ok. Aquí debe estar, permítanme un momento. Es que así como nos lo presentaban, era algo así como que. Mira, aquí está. Es Cristo. Ah, también lo pueden encontrar en Maranata, el señor bien. ¿Qué fecha? Marzo 10. No, es este, bueno, es por el, la página 18. Dice, ahí está el juramento, ¿verdad? Levantó su mano por el cielo, etcétera, que el tiempo no sería qué. Apocalipsis 10, 5 y qué más. Y 6. ¿Estamos ahí ubicados, hermanos? Este mensaje, ¿qué dice? ¿Qué anuncia? El fin de los periodos proféticos. ¿El fin de qué? De los periodos. De los periodos proféticos. Este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá a, ¿qué dice? Al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, ¿alguien lo quiere leer? La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y después de eso ya no hay más profecía de tiempo. ¿Qué es lo que está escrito? Y después de eso ya no hay más. Estoy afirmando. Ajá, ah, sí. Y después de eso ya no hay más profecía. ¿Después de qué tiempo? Todos los que quieren poner tiempo a la venida de Jesucristo. Pues es que, hermanos, todos están poniendo, no que en el 2031, que en el 2017, no que no, tanta cosa que, no que 3 años y medio, que 1290 días de no sé qué, que 1335 allá, ahí está el escrito. Miren, ¿quién es ese ángel? Es Cristo. ¿Y qué trae en la mano? ¿El libro de quién? De Daniel. Y Daniel del 7 al dónde? Leímos, del 7 al 12. Y Daniel del 7 al 12 te habla de tiempos. Te habla 1260, te habla 2300, 1290, 1335. Y por eso ese ángel dice, ya el tiempo no hay más, ya se cumplió hasta 2300, es el más largo. ¿Se cumplió? 1844. Ya el tiempo no hay más. Se acabó. Porque con una mano jura y en la otra tiene ¿qué? El libro abierto, ya entendido, ya comprendido. Ya no hay más. ¿Y qué es lo que hacen los nuevos predicadores? Pues le quitan, le bajan la mano al ángel, que es Cristo, y el papel, el libro se lo cierran, y ahí andan siguiendo. Manuscrito liberado, tomo 10, dice, nuestra posición ha sido una, de esperar y velar. Con no proclamación de tiempo entre los cierres de los periodos proféticos de 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. No conocimos el día ni la hora o cuándo es el tiempo definido. Aún así, el conteo de los periodos proféticos nos muestra que Cristo está a las puertas. Sí, porque en la parábola de las 10 vírgenes no hay un tiempo. No, no lo hay. Ya nada más están esperando al esposo. Entonces, en Daniel, en Apocalipsis 12, tenemos la iglesia primitiva, Cristo y la iglesia primitiva, siendo ¿qué? Perseguida. ¿Y la mujer huyó a dónde? Al desierto. ¿Y cuánto tiempo se le persigue allí? 1260. ¿Sí? ¿Tiempo, tiempos y la mitad? ¿O 1260? O 42 meses. ¿Días o 42 meses? Y después, ¿cuál es el último periodo de persecución? Apocalipsis 12, 17. ¿Y el dragón se llenó de ira contra la mujer? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia por 3 años y medio. ¿Dice ahí eso? No. Entonces, ¿por qué se lo metemos? Pues no se lo metieron, ya se lo metieron ellos. Así nos lo enseñaron. Pero así no está escrito. No, en la época de la persecución, la iglesia primitiva tuvo su inicio de persecución, ya sabemos cuando inició. Acabó con Constantino, ¿sí? Constantino se hace cristiano, acaba la persecución, pero inicia, él da las bases, ¿verdad? Constantino le empieza a entregar el trono, el poder. Bueno, el trono se lo da a él, otros se le dan el poder y la gran autoridad. Entonces, ahí sí hay periodo de tiempo. 1200, ¿qué? 60 años. Termina ese periodo de tiempo y luego dice, y el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer y el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo, de acuerdo a la Biblia? No, ya no. Ya ¿no te da tiempo? Ya no hay. Ahí no hay tiempo. Ya nada más define el periodo de cuando pasa al lugar santísimo. ¿Cómo? Ya de ahí, o sea, marca el periodo hasta 1844, ajá, cuando pasa al lugar santísimo, y a partir de ahí ya no hay ni fecha, ni hora, ni día, ni año, ni no mes. Porque si hubiera eso, ¿qué pasaría con el pueblo? Ah, tengo 3 años y medio para dedicarme, para consagrarme. Tengo 3 años y medio, pues sí. Ya sé que tengo 3 años y medio. Y como dice la Biblia, necio. ¿Y si hoy viene a pedir tu alma? Entonces ahora no tenemos ninguna referencia, ninguna señal. Ah, tenemos señales, pero no tenemos periodos de tiempo proféticos. Señales tenemos muchas. Por eso nos dijo, ¿no? Sí. Como la higuera. Sí, nada hay más, señales. Nada más hay señales. Miren, vamos a ponerlo cuando habla la hermana Juárez de la ley dominicana. ¿Son señales? Ajá. Es, por ejemplo, nosotros ahorita. ¿Son señales? Si en Estados Unidos se decreta la ley dominical, ya quedamos fritos los que no hemos consagrado nuestra vida. Sí. Ahí ya no hay los 300, ¿cuántos son? Los 3 días y medio, ¿no? De que se unen presentes. No, porque hay un juramento que ya no hay periodo de tiempo definido. Y ellos dicen, no, es que no es día por año, porque serían muchos, serían otros 1260 años. No, no, no, van a ser literales. Bueno, es lo que tú dices, muéstrame el escrito. Muéstrame un escrito que me diga que puede interpretar la profecía de tiempo literal, día por día literal. Muéstramelo. No, no, no hay. Entonces, ¿para qué andas engañando a la gente? Lo sacaron de los jesuitas. Alcázar, Riviera y todos ellos dijeron que iba a venir un judío que ellos dividieron la última semana de las 70 semanas, la echaron al futuro. ¿Sí? Y la separaron de las 69 semanas. Escuchen bien. ¿Escucharon lo que dije? Los jesuitas dijeron, vamos a separar de las 69 semanas la última semana y la mandamos ¿a dónde? Al futuro. Pues es lo mismo que hacen. Vamos a separar de Daniel, vamos a separar Daniel 12 del resto del libro. ¿Y ese lo mandamos? ¿Los periodos de Daniel 12 lo mandamos a dónde? Al futuro. Yo creo que Daniel 12 todavía... cuando Miguel se levanta, la persecución y todo eso está en el futuro. Yo estoy hablando de los periodos de tiempo que los separan del resto de Daniel y los mandan al futuro. Eso es lo que hacen los jesuitas. Con la semana número 70, la mandan al futuro. ¿Y qué dicen? Bueno, en esa semana va a venir un judío, va a estar 3 años y medio engañando a los judíos, que él es el Mesías. Pero a la mitad de la semana, ese judío quitará el sacrificio allá en el templo y va a perseguir por 3 años y medio. Eso lo inventaron los jesuitas. Es lo que tienen también los pentecosteses, ¿no? Pues es que los pentecosteses son... Por eso Trump, fíjense hasta dónde abarca todo eso, Trump, apoyado por los evangélicos que creen esta cosa, puso la embajada en Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen que allá en Jerusalén se va a dar una persecución ahora contra los judíos que no aceptan al Mesías. Pero la persecución no viene contra los judíos que no aceptan al Mesías. Vienen contra los que tienen, o sea, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos están haciendo cumplir la profecía a su modo. Ellos están, están haciendo cumplir ellos mismos su profecía. ¿Su profecía? Entonces, queda claro, hermano, no hay 3 años y medio de persecución, porque hay un juramento que Cristo hizo. Sí, ya no hay. ¿Hay alguien que se va más allá del juramento de Cristo? Sí, hay muchos. ¿Y qué les va a pasar a ellos? Dice, el que le añada las palabras de esta profecía, Dios añadirá las plagas. El que le quite, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Si ¿Sí vamos a tener persecución? A ver, ¿qué dije otra vez? Sí, va a haber persecución. No tenemos idea cuánto va a durar. Exactamente. Va a haber persecución. Claro que va a haber persecución. Pero ya no va a haber, porque el segundo cumplimiento, ¿dónde se dio? Ahí del 538. Al 1798. Lo otro es estarle siguiendo el juego a los jesuitas. Por razón ya no están preocupados. ¿Cómo? Ya no están preocupados con tanto predicador que sale. A los jesuitas les conviene que la gente siga confundida y crea cosas que no están en la Biblia y el Espíritu Rocío, hermano. Pero entonces quedamos más ¿sí? Te falta todavía mucho tiempo. Pero entonces quedamos más ¿cómo puedes decir? ¿Intrigados? Más intrigados. Porque ¿cuánto tiempo va a durar la persecución? No, es que no se dedique al tiempo. Si usted se pone a pensar el tiempo, eso no es. Para eso tenemos el mensaje del juicio investigador. Ahorita no hay que enfocarnos en el tiempo, hay que enfocarnos en la preparación. Sí, porque independientemente del tiempo que sea, una vez sellado, que pase el tiempo que sea necesario. No, y aparte de eso, mire, no sabemos nosotros si vamos a pasar en la persecución. Bueno, lo que me pasó a mí, ¿no? Hace poco, si Dios no me hubiera salvado y me hubiera muerto, no hubiera pasado por la persecución. O sea, no. Dice que muchos van a ser llamados al descanso. Claro, tenemos que vivir como si fuéramos a pasarla por la persecución, pero no sabemos si vamos a pasar. No lo sabemos. Es que no confiamos en lo que está escrito en Dios. O sea, no, por eso no debemos de preocuparnos por la persecución, sino más bien de la consagración, la consagración con Dios. En los estudios de las profecías bíblicas que nos van a mantener nuestra fe firme. Imagínense, si podemos ponernos a poner tiempo, ¿cuánto tiempo pasó Daniel, por ejemplo? ¿Qué tiene aquí? Fueron 70. ¿3 años y qué? No, tiene razón. Ahí está, 1260, ¿qué? ¿Días? ¿Cuándo? 538 al 1798. Y cuando se llega a 1844, el ángel levanta la mano y dice, se acabaron los tiempos proféticos. Hasta 2300. ¿Se acabaron? Ahora, recuerden que empezamos con una cita, pues yo les dije, pongan atención. La gente tratará de poner estos mensajes en el futuro. ¿Recuerden que así fue la cita? Y es lo que se está viviendo, la gente lo está poniendo en el futuro. Eventos que se cumplieron en la línea profética en el pasado son ubicados en el futuro. Mira, los católicos creen en 3 años y medio de persecución. Los evangélicos creen en 3 años y medio de persecución. Algunos ministerios de sostén propio dentro de la organización creen en 3 años y medio. Otros fuera creen en 3 años y medio. Pues yo creo que van a andar todos perseguidos por 3 años y medio. Ahora, escúchame, cada periodo de tiempo profético en la Biblia tiene un inicio y tiene un final. Por ejemplo, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Inicio y final. Por ejemplo, desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén, allí inician ¿qué? Las 70 semanas, que es el inicio de los 2300 días, hasta la purificación del santuario, te da eventos. Ahora, yo les pregunto a los que creen los 3 años y medio en el futuro, díganme cuándo inician y cuándo terminan. No cumple con el método de interpretación profético. Es más, ni saben cuándo. A ver, ¿cuándo van a empezar a contar 3 años y medio? ¿Cuándo? Después de la ley dominical, son 3 años y medio. Después de la ley dominical en Estados Unidos, a partir de ahí empiezan los 3 años y medio de persecución. Ajá. ¿Y cuándo termina? No, hasta la venida de nuestro Señor. Hasta la venida de nuestro Señor. ¿Y en ese tiempo qué se va a hacer? Vamos a estar huyendo en las montañas. Entonces es cuando vendrán los cuervos y las aves que nos alimentarán como a Elías. Eso es lo que yo sé. Mucha gente dice que todo el mundo espantadísimo. Le quitan el pan al cuervo y se lo No sabemos si vamos a pasar por la persecución. Eso es lo que sí es, ¿sí? Lo que tengo entendido. Debemos estar consagrados en todo tiempo. Pero porque la muerte nos puede decir hasta aquí. No, es como un hilo, ¿no? No, yo lo pienso. No es un hilo. No. Ahorita está ahí, entonces causa gracia. Por eso les digo, hermanos. Pero si muere uno, es consagrado. Esa doctrina la inventa Roma. Nosotros tenemos bases sólidas, días. Vamos a guardar silencio porque está siendo grabado y está puesto en vivo, hermanos, ¿eh? Está puesto en vivo. Entonces, y ya no se puede borrar, lo que cayó, cayó. Entonces, esa doctrina la inventaron los jesuitas. Esos predicadores le están haciendo el trabajo a los jesuitas. Vamos a la Biblia, vamos al Espíritu, pero decía, es día por año te lo he dado. Miren, miren nada más. Aquí tengo este libro que la sierva del Señor recomienda, el Gran Movimiento Adventista. Gran Movimiento Adventista. ¿Sí? En este libro del Gran Movimiento Adventista habla del cumplimiento de la quinta y la sexta trompeta. Y luego dice por acá, escuchen bien. Recuerden que este hermano predijo la caída del Imperio Otomano 2 años antes. ¿Se acuerdan ayer? Ajá. Bueno, los ateos le dijeron. Es más, leo el párrafo completo, leo la página 110 del libro El Gran Movimiento Adventista que recomienda la hermana White. Dice, la publicación de la conferencia del Dr. Leach produjo una conmoción general. Y miles se interesaron en observar la terminación de las dificultades que habían surgido entre Mehmet Ali, el Bajá de Egipto, y el sultán turco. Centenares dijeron, si este asunto termina como lo afirma el doctor, es decir, que el 11 de agosto de 1840 iba a acabar el Imperio Otomano, afirmará el principio de día por año. ¿Qué es? Principio. De la interpretación del tiempo simbólico y seremos adventistas. Tenemos una base y tenemos un principio, tiempo simbólico, y es un principio, y eso nos hace adventistas. Cuando usted pone tiempos literales al futuro, deja de ser adventista, porque usted viola un principio que lo hizo adventista. Amén. ¿Sí? ¿Quién? El pastor Diestre. Bueno, todos son esos jesuitas infiltrados. ¿Sí? Día por año, día. Palomita. Día por año, profético. Literal. ¿Día por año? Sí. Todo el que le ponga día literal, ¿qué está haciendo? ¿No cree en el espíritu profecía? Porque hay un juramento que la hermana Juárez dice que no hay tiempo definido ya. ¿Se cree mayor que el Espíritu Santo? ¿Altera los eventos finales? ¿Altera la espiritualidad de la gente? Porque dice la gente, entonces yo voy a tener 3 años y medio para consagrarme. Bien consagrado, consagrado, 3 años y medio de Dios. Ahorita ahí voy por la lateral. Es lo que la gente piensa. Hermano, pero ya cuando llegue la ley dominical, ¿será otra cosa, pues? Bueno, el escrito está que los 42 meses y 3 años y medio, del 538 al 1798. Y no hay otro escrito en el escrito de profecía. Usted agarre los últimos capítulos del conflicto de los siglos y no va a encontrar que el tiempo de angustia y todo eso, no va a encontrar la frase 3 años y medio. Porque no está en la Biblia para el tiempo del fin. ¿Alguna pregunta, hermanos? No está. Entonces, ¿para qué sirven las señales? Porque Dios no nos dio tiempo definido en el futuro. Para saber qué está la puerta. Para prepararnos. Miren, si su hijo sabe que usted va a llegar a las 7 de la noche, ¿para qué está asomando la cabeza antes? claro. Pero si usted le dice, estate atento, mira, tú estate atento, puede ser que lleguen esto, puede ser que... Ahí está el chamaco esperando, esperando, esperando, esperando, teniendo limpia la casa, todo, todo, todo. Porque tiene señales, pero no sabe la hora definida. Pero usted dice, ah, no, ya empezó la ley dominical. Tengo 3 años y medio para... Ya voy a ver a Cristo. Es que fácil. Ahora, muchos creen que en la ley dominical se acaba el tiempo de gracia para los adventistas. Eso es mentira, más falso, que cuando no sabemos cuándo se termina el tiempo de gracia, no se sabe cuándo. A ver, lo que dije es que muchos creen que se acaba el tiempo de gracia primero para los adventistas. Ajá. Así lo creyó. Así lo creyó. Que se cierra la gracia primero para los adventistas y después para quién. También, eso es doctrina evangélica. Y así creíamos. ¿Qué está escrito? Hasta hace 8 días todavía creíamos así. Mire, yo sé que esto también lo dije allá, porque hermanos, han sido muy bombardeados el pueblo adventista por el futurismo. Triste y lamentablemente. La Biblia dice que como en los días de quién. Los días de Noé, ¿qué dice? Será la venida del Hijo de Hombre. ¿Así será qué? La venida del Hijo de Hombre. ¿La venida de quién? De Cristo. De Cristo. Mira, hermano, aquí en Eventos de los Últimos Días dice: ajá. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. Pregunta, dice, ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Ajá. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Usted no podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida, diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Ok, gracias, hermano. Eso nos ayuda. Bueno, aquí tenemos la vida de Noé. Como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Todos no sabemos la historia de Noé, hermano. ¿Por qué estamos creyendo doctrinas que no son? Pues Cristo no está diciendo. Hay cosas que a veces la gente toma como doble cumplimiento cuando la Biblia lo toma como comparación. ¿Cómo? En los días de Noé, así será. Es una comparación. No es una profecía de doble cumplimiento, es una comparación. No hubo tiempo, no hubieron nomás. Claro, ahora miren, miren lo que está escrito. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya, Noé, entra tú y tu casa, entra a todos. Entonces, no entró, se cerró la puerta primero para el justo y después se abrió para los impíos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Así es la historia? No. ¿Y por qué la creemos entonces? Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que es parejo. Vamos a leer lo que está escrito. Entonces se dio la orden de que Noé y su familia entraran ¿dónde? En el arca. El tiempo de gracia para los moradores del mundo antiguo había ¿qué? Concluido. Noé entró en el arca y pronto se vio un resplandeciente ángel del cielo, quien descendió y cerró ¿qué? La puerta. La puerta. Así que hubo una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Noé y su familia quedaron ¿dónde? Dentro de ¿y los incrédulos? Afuera. ¿Cuántas veces cerró la puerta? Una vez. Entonces, ¿por qué anda la gente predicando que se cierra primero la puerta de la gracia para los adventistas y después queda abierta para los otros? Sí, es cierto. Eso no lo sabía desde el diablo. Porque luego dicen que el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Cómo? Que porque el juicio empieza por la casa de Dios. Ah, que porque el juicio empieza por la casa de Dios. Sí. ¿Y cuándo empezó el juicio? 1844. ¿Y por quién es la casa de Dios? Todos los que han creído y confesado el nombre de Jesús, ahí empezó el juicio por ellos en la casa de Dios. ¿Le hace conflicto a los siglos? No crean al predicador, crean lo que está escrito. Sí, porque no, también lo tomábamos de, como dice el hermano Jaime, de que el juicio comienza por su casa. Bueno, eso sí. Pero vamos a lo que está escrito. No crean a los predicadores, hermanos. Es que ya es un mal que se ha venido generando con muchos años. Ahora miren lo que dice esta cita. ¿Y Jehová cerró qué? La puerta. Eso es Génesis 7:16. No hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como la obra de la predicación del evangelio, predicación evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír y persisten en negarse a escuchar la amonestación desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Y ustedes ponen a los predicadores ahí, ponen a David Gates, oiga, se acaba el tiempo de gracia primero para la iglesia. Sí, se acaba primero. Y todos los de sostén propio. Entonces la gente dice, bueno, pues hay un primer tiempo de gracia. ¿Creen igual que los davidianos? Porque incluso Lamberta dice que las plagas caen y todavía se pueden convertir. Hay quienes se pueden arrepentir, sí, y convertirse viendo las plagas. Haciendo la comparación con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ajá. Que habían egipcios que vieron el poder mayor de Dios y también salieron junto con el pueblo hebreo. Jesús dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Noé. Sí, no como en los días de Noé. Es lo que dice Jesús. Y en los días de Noé no se abrió la puerta por segunda vez para que entraran los paganos. El mensaje lo daba Noé tanto a su familia como a los paganos. Y el ángel bajó y cerró una sola vez la puerta y se acabó la gracia para los dos al mismo tiempo. Unos aprovecharon la gracia, otros la desaprovecharon. Sí, porque dice que llegaban y tocaban. Ábrenos, Noé. Ajá, ábrenos. Ahora sí, creemos. O Noé se salió y les dijo, les voy a predicar un segundo chance. ¿Se salió a predicar y ahí nadando predicaba? No. Si se hubieran arrepentido, se hubieran subido con él. ¿Cómo? Si se hubieran arrepentido, se hubieran subido con él. Al mismo tiempo. Claro, si se hubieran arrepentido, por eso la puerta se cerró una sola vez. Y 7 días tardaron para que entraran los animalitos antes que se cerrara la gracia, sí, dice la hermana White. 7 días tardaron. Y luego tuvieron otros 7 días. Ellos tuvieron señal tras señal, tras señal, tras señal, pero la puerta se cerró. Dice, Noé se cerró. Perdón, la puerta se cerró. Noé quedó adentro, los incrédulos afuera, y ya. Y se perdieron. Y ajá, los que quedaron afuera. No habrá, ¿qué dice? Segundo tiempo de gracia. Una vez más para todos. Y ese escrito está precisamente para este tiempo, para nosotros, porque sabía el Señor que íbamos a estar confundidos con eso. No, es que esta es toda la confusión reinante de los que se han ido a estudiar allá en el vino Babilonia y han aceptado el adventismo mocho, chueco y alterado. Sí. Pero estos hombres y mujeres, ellos sabían bien todo, ellos sabían bien la profecía, ellos no estaban confundidos. Dios los había guiado. ¿Trae ahí los eventos de los últimos días, hermano? Sí. Pásamelo, por favor. En el capítulo 4 de este libro, que es una compilación. No, perdón, no es el capítulo 4, es el capítulo del zarandeo. A ver, vamos a ver el zarandeo. el zarandeo. Este es el capítulo 12, página 176. Dice así. Ahí empieza la 176, pero voy a leer la 186. Y dice aquí: las filas no serán raleadas, párrafo 2, por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Ya ve, hermano, que la puerta se cierra. ¿Y qué otros van a ser admitidos? Sí, cierto, hay dos tiempos de gracia. El hermano nos engañó. Eso es lo típico. Dice aquí, mientras la puerta se cierra para los que no quisieron entrar, se abre para otros. ¿Se aplica eso al tiempo de Noé? En primer lugar, habla aquí de la puerta de la gracia. ¿Escucharon que dice que la puerta de la gracia se cierra? ¿Y se abre otra vez? No. No, el problema es que nosotros leemos leemos con nuestras ideas que tenemos como adventistas, pero no es, esta no es la idea de la hermana White. Año 1903. Evento: terremoto de San Francisco. Situación: muchos dejan, como dice aquí, las filas. Muchos se olvidan de Dios, dejan de creer en Dios. Y debido a los juicios destructores al terremoto de San Francisco, unos se olvidan de Dios y otros se acercan a Dios y las filas siguen. Ese es el contexto. Nada que ver con el fin del tiempo de gracia para uno y luego para otro. Nada que ver. El texto está fuera de contexto. Y eso lo usan para decir: a la ley dominical se acaba la gracia para los adventistas y luego hay una segunda oportunidad para los otros. Oiga, entonces, ¿qué estuvieron haciendo los adventistas acá? ¿Qué estuvieron haciendo antes de la ley dominical? ¿Predicándose ellos mismos? ¿Que después van a salir a predicar al mundo? ¿O cómo? Hermano, una confusión tremenda si te sales de lo que fue establecido.